Vamos a leer un pasaje en el Éxodo, capítulo 16. Continuando con nuestro estudio que hemos hecho durante semanas acerca de Moisés. Hemos ocupado este cuadro no para ver las peregrinaciones del pueblo de Israel, sino para centrar más bien nuestra atención y nuestro estudio en Moisés, el gran varón de Dios, que conoció a Dios más que cualquiera. Dios mismo lo dijo. Si yo hablaré a algún profeta, dijo, hablaré por él por visión o por sueño. Pero no así mi siervo Moisés, dijo. Hablaré con él cara a cara. Y no hubo ninguno, cuando murió, que hubiese estado tan cerca de Dios como él. Pero no nació así. Fue un desarrollo paulatino hasta llegar a conocer al Señor como ningún otro. Y hemos visto la fe de él al pasar el Mar Rojo. No fue la fe del pueblo. Muy poca fe tenía el pueblo. Pero sí su líder era realmente el que hacía los milagros. El Moisés fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar, siguiéndolo a él. Aquí hay tantas lecciones, ¿no?, que no podemos abarcarlas todas. Si los hermanos que dirigen una asamblea son espirituales, no es necesario decir que la asamblea será espiritual. Pero si los hermanos que dirigen andan mal, la asamblea anda toda mal. No es necesario ser adivino para sacar estas conclusiones. Pero la responsabilidad no es solo del líder, o del que va adelante, o del que preside, o como quieran llamarlo, reside también en cada uno de los miembros que componen o un pueblo o una asamblea. Quisiera en esta mañana, que ojalá sea la última, no porque hace tiempo que estoy con que quiero dejar el cuadro para corresponder a otro hermano, pero como no ha estado bien, ver el lado más humano de Moisés. En eso hemos estado enfocados, ¿no? Verle el lado más humano de él. Su lado familiar, que es la vara realmente que mide a toda persona. Porque aquí en el local no somos lo que somos en otra parte. Aquí, todos los que están aquí sentados, yo parado, algo fingimos. Algo representamos. Algún papel mostramos. Que no es el real, realmente, ¿no? Cada uno aquí aparenta ser algo. Pero si ustedes nos vieran en otro lugar y en otras circunstancias, seríamos los mismos. Vamos al hombre. Aquí nos vemos. Todos santos. Pero en el trabajo y en la casa, ¿somos tan santitos? Las señoras, con el velo hasta los ojos, muy consagradas, muy bien. Pero llegan a la casa, se sacan la chaqueta, se ponen el delantero, y ahí te quiero ver. Ahí está la cosa. Moisés realmente era el hombre transparente. De sus padres no sabemos casi nada, salvo que lo prepararon. Su madre más que su padre. Pero es indudable que cuando él llegó a la edad de 40 años y rompió con Egipto, ya sus padres habrían muerto. De su esposa, Séfora, sabemos muy poco también, muy poco. De sus hijos, creo que tuvo dos, no sabemos casi nada tampoco. Y de sus hermanos carnales, sabemos que tuvo dos hermanos, Aarón y una hermana mujer llamada María. Eso es lo que sabemos. ¿Que le ayudaron sus hermanos? Sí. Pero que fueron una carga para él también, también es cierto. Y eso ciertamente marcó a Moisés. Y lo entenderemos mejor si nos fijamos el contexto en el cual él se desenvolvió. Aquí en el capítulo 16, inmediatamente después que pasaron el Mar Rojo, vieron destruido todo el ejército de Faraón y se encontraron por fin libres, aparece el primer cántico de la Biblia. Porque Mientras eran esclavos, tenían solo gemidos y lamentos. Los esclavos no cantan. Los libres cantan. Los esclavos no. Y un día pasa lo mismo. Los que están esclavizados en el pecado no cantan. Si ustedes se fijaron las canciones, entre comillas, que tiene el mundano, más parecen lamentos. De algo se están lamentando, algo están llorando, de algo se están quejando. Analicen si se puede, la letra de lo que llaman música, que son unas cosas, unos ruidos indeseables, pero más bien parecen lamentos del corazón. El que está en sus pecados no canta. Parece cantar, pero cuando son libres cantan. Y aquí pasaron el Mar Rojo, vieron el ejército de Faraón destruido, están libres. Y dice el capítulo 15, vamos a ver solo algunas palabras, algunos textos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y sigue con su canto. Vamos al verso 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, fijémonos bien, no dice hermana de Moisés. Si era hermana de Moisés. Pero Moisés estaba muy distante de ella. Muy distante. Es hermana de Aarón. Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Cómo entendemos esto? Muy fácil. Empezó Moisés a cantar este cántico, está converso. Después del verso 1, María respondía, era una especie de el coro. Moisés recitaba el verso 2 y María y las mujeres respondían. Por eso dice aquí, y María le respondía. Moisés decía una parte de su canto y María, como quien dice, o todas las mujeres agregaron el coro. Ese es el orden, ¿no?, que se transmitió después, más adelante. Ahora bien, imagínense ustedes, si podemos, ver más de 2 millones de personas cantando. Porque será la cantidad, 2 millones, 2 millones y medio. ¿Ha sentido cantar a alguien así ustedes en números? No. Extraordinario tiene que haber esa cantidad. Y si eran los varones los que cantaban, verso 1, cantó Moisés y los hijos de Israel, da la idea de los varones, y el coro lo contestaban las damas. Ha sido impresionante. Miles, pues no decir millones, la mitad más o menos de varones cantaban el cántico con Moisés, y la otra mitad de mujeres con sus músicas y panderos, sí, respondía. Ha sido, pero no, lo podemos calcular, más de 2 millones de personas cantando. El desierto se ha llenado con las melodías de ellos. ¿De qué cantaban? Cantaban al Señor. Bueno, hay mucho más aquí. Pero quisiera que centráramos nuestra atención para sacar alguna enseñanza en María. Aquí se le llama la profetisa. Seguramente profetizaba algo, seguramente, por eso se le llama así. Y esa era la hermana mayor de Moisés. Ahora, María tiene su currículum en la Biblia, bueno y malo. Y de ella podemos aprender algo. Es indudable que ella tuvo mucho que ver en la vida de Moisés, su hermano. Es indudable que cuando Dios lo visitó, ella se plegó al lado de su hermano. Eso es indudable. Porque cuando salieron, aquí se ve, María también salió, porque pertenecía al pueblo de Dios. Pero veamos un poquito a María. La primera vez que leemos de ella es en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Volvamos un poquito atrás. Cuando a Moisés lo puso su madre en la arquilla aquella, ahí aparece María. Y dice en el verso 3 del Éxodo 2, no pudiendo ocultarle más, tenía 3 meses Moisés, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carzal a la orilla del río. Y una hermana suya, esta es María, que aquí tenía más o menos 15 años, era una niña, una niñita, pero movía por fe. Ella se puso allí en el carrusel a ver qué iba a pasar con su hermanito. Podemos entenderla perfectamente, ¿no? Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Llegó la hija de Faraón ahí, ¿vio? ¿Vio? Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Se nota que era una niña de 15 años, pero tenía fe. Era una participante de aquel gran movimiento. Nunca se imaginó que su hermano, aquella guaguita indefensa de 3 meses que lloraba, iba a ser el gran libertador de su pueblo. ¿Cómo se iba a imaginar eso? De allí la hermana de Moisés, no, lo llevó a la mamá de Moisés y lo criaron. Pasaron los años, nada se sabe de ella, pero cuando Moisés salió, entonces vemos que al salir, mujer de fe, pasa el mar rojo también y empieza a cantar un cántico a Dios. Pero paremos un momentito, saquemos la cuenta. Cuando la vimos en el Éxodo 2, tiene 15 años. Cuando pasa y toma el pandero y guía a las mujeres, ¿qué edad tiene? 95. ¿Ah? 95. 95 años. Parece que no le dolieran los huesitos a esta señora, ¿no? 95 años y cantando. ¿Han visto usted una persona de 95 años desde antes? Yo he visto una persona, una viejita, tendría 80. Cantaba mal, pero cantaba. Pero pasa una cosa. La anciana en conversa no canta. ¿Qué va a cantar? Yo le pregunto, ¿qué va a cantar? Un hombre viejo de 80 años que se ha criado y se ha desenvuelto en el vicio. ¿Qué va a cantar? Usted mismo. Usted lo que va a hacer cuando tenga 80, 90, si es que llega a esa edad, es lo que está fabricando ahora. Ahora está fabricando. 95 años. Y no solo canta, sino que guía a las mujeres. Esto sí que es extraordinario. ¿Qué les parece? Quizás se piense entre las mujeres, damas creyentes, que a esa edad de 95 años no hay nada que hacer. Claro que hay que hacer. Y mucho que hacer. Si es que quieren hacerlo. María tomó la delantera. María tenía un cántico para Dios. ¿Qué ejemplo? Quizás la voz no ha sido muy buena, pero alguien dijo que la verdad que la persona no canta con los labios, sino que canta con el corazón. ¡Qué lección, ¿no? 95 años. Y la Biblia tiene mucho que decir de las ancianas. Solamente voy a citar un pasaje. Acompáñenme a Tito en el Nuevo Testamento. La carta que Pablo escribió a Tito está antes de Filemón y Hebreo. Y dice así en el capítulo 2. Verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Es decir, su modo de actuar debe ser un modo sacerdotal. Esa es la expresión, ese es el significado. Reverentes en su porte. Que su sola presencia imponga respeto. No calumniadoras. No esclavas del vino o de algún vicio. Maestras del bien, que enseñan, no a los hombres, ni desde una plataforma, no, pero su lugar de enseñanza es más cercano y más privilegiado que el de los hombres, que enseñen a las mujeres jóvenes, no solo recetas de cocina, ni la rebeldía femenina, a amar a su marido, a sus hijos, a ser prudentes, castas o limpias moralmente, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el gran y hermoso trabajo de las ancianas, que no tienen nada que hacer. Verlo. Enseñen. Ellas pueden enseñar de forma más efectiva que lo que uno puede enseñar aquí. Además, su radio de acción es mucho más extenso, porque hay temas que las damas jóvenes no saben, que no lo van a consultar con un varón tampoco, porque no viene al caso. Pero sí, lo pueden consultar con ancianos. Reverentes en su porte, serias. ¿Cuánta falta nos afecta? ¿Qué lección nos deja María de entrada? 95 años. Sí, con las mujeres. Indudablemente que había muchas, millones de mujeres más allí para cantar, pero una responsabilidad que atañe a las hermanas. Bien, como el reloj avanza, avancemos un poquito. María, su hermano Moisés. Si bien no dice hermano de Moisés, sino que hermana de Aarón. Siguieron su camino, ¿no? Y no sé si alcanzan a leer que ya. Aquí dice la letra de María. Números, capítulo 12. Brevemente dije, vamos a ver su currículum que aparece en las escrituras. Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Es decir, de la tribu o del pueblo de Cus. Yo voy a explicar esto. No creen los escritores que haya sido otra mujer, otra esposa, sino que la que tomó, Séfora, la misma, que nunca había hecho buenas migas María ni Aarón con ella. Porque no sale la Biblia que haya tomado otra esposa, Moisés. No estaba para eso. Sino que era Séfora, que era morena, de la tribu de Cus. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Moisés no lo oyó. Pero dice, lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Verso 8, cara a cara hablaré con él. Claramente, no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Verso 10, la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Verso 15, así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con él. ¿Qué edad tenía aquí? Más o menos 98. Ha pasado 3 años, no más. ¿Qué le pasó ahora? La misma mujer, niñita de fe. La misma mujer que daba gracias a Dios porque lo había librado, ahora cae en la murmuración. Y está hablando nada menos contra su hermano. Pero Dios no lo considera así. Lo considera mi siervo. Verso 8. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra tu hermano? No. De hablar contra mi siervo. O sea, pecado tan conocido este, con todo respeto y cariño, sobre todo entre las damas, el murmurar. ¿Y qué es murmurar? Murmurar, de acuerdo a la definición de un buen diccionario, es hablar en secreto cuando la persona de la que se habla no está presente. Y de acuerdo a la Biblia, sin añadirle y sin quitarle, esto se llama pecado. Pero María, hablar más de su hermanito que usted misma protegió cuando chico. Hablar más de su hermano que era líder y su hermano fue el que abrió el mar rojo y pasó. A su edad, señora María, 98 años. murmurando. Es que es un peligro para todos. ¿A usted le gusta la murmuración? Bueno, que me guste uno dice no, pero que la practica, sí. Claro, esto no es pelar, es acordarse nomás. ¿Pero qué diferencia hay? No hay ninguna. No hay ninguna. Y este es un cáncer que destruye no solo a la persona, sino a las iglesias. Y hace mal. Terriblemente mal. Y Dios dijo, se va a castigar, y la castigó. Sí, pero es que este es un asunto familiar. No es un asunto familiar. Porque todo el pueblo se detuvo una semana, porque todo el pueblo se dio cuenta de lo que había hecho la hermana del líder. Paró. Una semana perdida, llamémosle así, por el pecado. Pero aquí hay algo más. Si ustedes ven el verso 1 y el verso 2, hay un enredo. Porque cuando la persona murmura, no dice las cosas correctas, hace enredo. En el verso 1, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, es decir, contra la cuñada. Pero en el verso 2 dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Es decir, ¿qué tiene que ver el ministerio del verso 2 con la cuñada del verso 1? Claro, María era profetisa, y su hermano Aarón el primer sumo sacerdote. Entonces dijeron, bueno, si Dios ha hablado por él, bueno, y nosotros, o sea, que hay una envidia soterrada aquí, ¿eh? Porque ¿qué tiene que ver la cuñada con el ministerio? Pero es que las dos cosas están mezcladas. Y qué triste es cuando las hermanas hablan mal de las cuñadas. Bien claro para que todos me entiendan bien. Hermanas que hablan mal de las cuñadas. ¿Por qué? ¿De qué hablaron mal de ella? Porque yo tomaba mujer cusita. ¿Del color sería? A lo mejor dijeron esta negra curice, que se fue a casar con mi hermano. Mi hermano es el líder. Y mírenla cómo está. No es digna, no está a la altura, mi hermano. Pues yo no veo otra cosa bien hablado. ¿Qué van a hablar? Le sacaron el color de la piel. ¿Y qué tiene que ver el color de la piel? ¡Nada! Si uno sea negro o blanco, tenga la nariz más larga o más corta, ¡de la misma, no! Yo no sé si dijimos eso. ¿Y qué tiene que ver con el ministerio? Ah, claro que tenía que ver, porque era un enredo ahí. Yo iba a hablar por él y nosotros. Increíble lo que sucede para nuestra enseñanza. Dios la castigó. Quedó leprosa. Y si no fuera quizás por la intercesión de Moisés, no sé. Pero ahí quedó. ¿Dónde está por ahí? La lepra. Bien, rápidamente. Número 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María. Y allí fue sepultada. ¿Pero qué tiene que haber sido? ¿Mujer? Sí, al lado de Moab. María muere, claro. Porque estaban llegando ya al final. Al final del largo camino. ¿Qué edad tiene ahora? ¿Más o menos? 145. Y tampoco entró. Y Aarón tampoco entró. Veamos el capítulo 20. Otra vez, en el verso 23, del mismo capítulo 20. Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Hor, en la frontera de la tierra de Hor, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de Roncilla. Verso 28, para ser más breve, Moisés renovó a Aarón de su vestidura y se la vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo 80 días a todas las familias de Israel. Digo, estamos hablando del lado humano de Moisés. ¿Qué pasó? Ya casi el recorrido después de casi 40 años, ¿no? Pero allí sucede algo extraordinario, ¿no? Acá sale, Moisés hiere la peña. ¿Qué pasó? Ahí está en el capítulo 20. Lo voy a leer porque así entenderemos mejor este evento. En el mismo capítulo 20, verso 1, murió María. 140 y tantos años. Tiene que haberla sentido mucho Moisés. Indudablemente. Si era hombre, si el ministro más santo... No es nada más que hombre. tiene que haberla sentido mucho a su hermana. Y a él la ha querido mucho a su hermana, por todo lo que ella influyó desde su nacimiento. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés. Y está la misma murmuración de siempre, ¿no? María como que se contagió con la murmuración de ese pueblo. Verso 4, verso 5, ya. Verso 7, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tuya, ¿no, hermano? Y hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y ahí murió en el verso 1 María, en el verso 28 Aarón, y más adelante va a morir Moisés. Bueno, ¿qué pasó? Uno diría, tan poco, ¿qué dijo Dios? Aquí, eres la peña, golpea, la golpeó Moisés. Dios, acá, no golpeen, hablen a la peña, hablen. Pero Moisés la golpeó dos veces. Bueno, dirán, bueno, esto no veo tan grave. Es grave porque desdibujó el plan de Dios. Lo desdibujó. Porque, ¿qué hemos visto? En el Cordero Pascual, Cristo. La gran figura del Cordero de Dios. ¿Qué hemos visto en el agua? Bebían del agua que le seguía, de la roca que le seguía, y la roca era Cristo. Cuando Moisés dejó Egipto, dejó, dice, el tesoro de los egipcios por el vituperio de Cristo. Había una gran figura aquí, Cristo, que fue herido por nuestros pecados, que fue muerto por nuestros pecados, y da salvación. Nunca más el Señor será herido. Ahora el asunto de hablar, de pedir, nada más, es un dibujo eterno. Moisés lo desdibujó. ¿Ah? Como tantas cosas que desdibuja el ser humano por su poesía, y Dios no se lo pasó por alto. Pero ¿a qué dónde viene el lado humano? ¿Qué había pasado? Porque aquí se da Moisés, como pocas veces, enojado. Verso 10, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Lo está retando. Moisés no habla así, pero es que recién había muerto su hermana. Recién había muerto. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Ha muerto un familiar. Y el pueblo sigue igual de rebelde. Ya Moisés está cerca. Ya no. Ya lo tiene cansado el pueblo. Y va a llegar al final. Él como que va a entrar, hasta aquí va a entrar. Pero de ahí para allá, Dios dijo. Pero es que había muerto recién su hermana. Y iba a morir su hermano. Él sabía que iba a morir su hermano. Entonces, ¿por qué no contemplamos el lado humano del hombre? ¿Ah? Es la cosa. Porque no se explica de otra forma. Dios respondió de toda manera en su gracia. Dios le dijo, hablaba la peña, Moisés cortó dos veces. Dios pudo no hablar de todo el milagro. Porque no, Moisés no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero lo realizó igual. Pero Dios le dijo, no me santificaste. ¿Ah? Es indudable, viendo los pasajes y conociendo a Moisés como era el varón tan manso y que estaba tan cerca de Dios, es indudable que la muerte de su hermana lo afectó demasiado. Se nota que lo afectó demasiado. ¿Y sabe que quedó escrito? Mira, acompáñenme a Deuteronomio, al último pasaje, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24, está hablando Moisés. El verso 9, está arrepentiendo al pueblo antes de estar aquí, ya está en la frontera, ¿no? Antes que entre. Le dice Moisés en el capítulo 24, verso 9, acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María. Era su hermana. No dice a mi hermana, pero era su hermana. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. ¿A qué se refiere? Indudablemente a eso. Como lección. Así como el Señor dijo, acordaos de la mujer de Lot. Y eso nos da todo un panorama trágico. Al decir eso, Moisés, todo el panorama. Ve lo que le pasó a su hermana. Ahora, entenderemos, hay mucho que ver aquí, ¿no? Pero entenderemos el lado humano de Moisés. ¿Ah? Tan cerca de Dios, sin embargo, era hombre. Nosotros hicimos, hermano, nosotros tenemos entre todas nuestras fallas estas. Uno se permite cualquier cosa. Yo me permito cualquier cosa, pero no se la permitimos al... Ni al anciano está delante. Yo si quiero ir a reunión, no quiero... ¡No! Ah, pero él tiene que ir. Yo puedo enojarme y mostrar carnalidad, pero él no puede mostrar. Él no. Él tiene que estar ahí. Si yo quiero, le pongo nota a la predicación, pues, del 1 al 7. ¿Ah? Juzgo nomás. Porque hay hermanos que tienen la particularidad de tomar palco. A ver, ¿cómo anda la cosa? Pero yo no me comprometo. Es decir... La ley del embudo. Para mí, todo lo ancho, yo puedo permitir todas las carnalidades que... Él no. Y no puede enojarse tampoco. No es que predica, así que va a tener que... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Le afectó la muerte a su hermana. Estamos viendo a Moisés, el hombre. Porque era hombre. Bueno, en Apocalipsis 15 sale el cántico de Moisés, ¿no? Pero termino con... ¿Se acuerdan ustedes de Elías, el gran Elías? ¡Qué hombre! Ni murió siquiera, pues llamó al cielo. Pero ¿qué dice Santiago? Elías era hombre. La tradición judía hasta hoy dicen que era un ángel. No, no. No era un ángel. Elías era hombre. Y dice, sujeto a semejantes pasiones que nosotros. ¿Tendremos consideración con los hermanos? Sobre todo con el hombre que, como era el único que iba adelante, con Aarón, pero Aarón no era muy firme como él. ¿Aprenderemos? Ahí está su golpear dos veces, ahí está su forma tan dura de hablar. Va a tener 120 años y su hermana murió. Nunca dejaremos lo humano, hermano. Nunca seremos de acero inoxidable, nunca. Y el hombre más alto y más inteligente es como la estatua que vio Nabucodonosor. Siempre tiene pie de barro. Nunca se olvide. Usted tiene pie de barro, a lo mejor la cabeza de oro, pero todo hombre tiene pie de barro. Que el Señor nos bendiga.